Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de... Conduce bien, conduce sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedi, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedi. Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. El día de hoy comenzamos el último programa de la semana con mucho optimismo, con muchas ganas de intentar comprender y comunicar las novedades con relación a las diferentes áreas con las que nosotros nos vamos comprometiendo en este programa. Saben ustedes que el 30 de este mes, el 30 de mayo, se conmemora, se recuerda, se difunde el valor de la papa, un tubérculo muy importante para la alimentación, no solamente en nuestro país, sino la mayoría de los países consumen este importante tubérculo, no solamente por valor nutritivo, sino por el valor calórico también que tiene, y que obviamente todos nosotros consumimos la papa, ¿no? Sus orígenes obviamente se dice que corresponderían al territorio peruano en sus inicios, en su cultivo primigenio. Sin embargo, al margen de los orígenes, nos interesa todo el trabajo que se hace en relación a la papa. Y nosotros tenemos en el Perú un centro internacional de la papa, un centro de investigación, de estudio, que viene realizando una serie de actividades justamente para recordarnos la importancia de la papa, tanto en su valor nutritivo como en su valor también cultural. Y para esto hemos invitado al señor Steph de Han, quien es el representante del CIP, de manera tal de que con él podemos conversar sobre los trabajos y las investigaciones que viene realizando el CIP a propósito de este tubérculo. Señor Steph, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Señor Steph, queríamos primero, por favor, solicitarle qué labor, qué función tiene el CIP en nuestro país. Bueno, el CIP tiene su sede central aquí en Perú, por el mismo hecho que Perú es el centro de origen de la papa, donde encontramos la mayor diversidad de especies y de cultivares. Y estamos aquí dedicados a varios labores. Uno de ellos es la mantención del banco de germoplasma más grande del mundo, donde tenemos alrededor de 4.500 accesiones de papas nativas. Hacemos mejoramiento genético de la papa para buscar resistencia a enfermedades y plagas desde el Perú para el mundo, específicamente para América Latina, África y Asia. Y además tenemos varias áreas que están dedicadas a investigación de plagas, enfermedades y otros labores de la papa. Ah, muy interesante. Y dígame usted, el proceso de la conservación de las diferentes variedades en el papá, en el Perú, ¿se vienen dando, obviamente, a partir de usted, de su centro de investigación, o hay algunas variedades que están, como se dice ya, desapareciendo en como forma de cultivo? Bueno, el Perú se caracteriza que los agricultores, sobre todo en las zonas altas de los Andes, hasta el día de hoy, mantienen muchísima diversidad. Entonces, hemos encontrado en investigaciones del Centro Internacional de la Papa que efectivamente en Perú hasta la fecha se mantiene la diversidad tanto en campo como en el banco de germoplasma. No hay mucha evidencia que realmente se está perdiendo en el campo, y esto tiene que ver mucho con la cultura, la costumbre, sobre todo en las comunidades quechua hablantes y aymaras en el sur, que hasta el día de hoy tiene una cultura muy vigoroso relacionado a la diversidad de la papa. Este contrario en Ecuador o en Colombia, sí, hemos encontrado que hay pérdida o erosión genética, mientras que en el caso de Perú y Bolivia se sigue manteniendo tanto diversidad en el campo como en el caso del banco de germoplasma. Señor Steve, para fines de ilustración de nuestro público oyente, ¿cuál es el valor nutritivo de la papa? Obviamente desde la perspectiva de usted, que es investigador. Sí, bueno, la papa es uno de los cultivos principales en la dieta de muchas personas en el mundo. Es el tercer cultivo de importancia en cuanto a seguridad alimentaria a nivel mundial. Es una fuente importante en cuanto a carbohidratos. También, aunque tiene un bajo contenido de proteína, tiene una proteína de muy buena calidad, que es tan completo como la proteína que encontramos, por ejemplo, en un huevo. Este quiere decir que tiene todos los aminoácidos que necesitan los seres humanos, y también tiene alto contenido de micronutrientes, específicamente zinc, hierro y también vitamina C, sobre todo vitamina C en caso de las papas amarillas que utilizamos para la causa, por ejemplo tipo amarilla tumbay. Señora Steve, y en cuanto al proceso de industrialización de la papa, obviamente el Perú está todavía en un proceso tal vez inicial. Ya la papa se está produciendo y comercializando, incluso procesada, ¿verdad? Ya tenemos papas importadas aquí. Curiosamente, nuestro país, como usted lo menciona, sería el germen, el origen, de alguna manera, de los cultivos de la papa, pero sin embargo ya estamos consumiendo, especialmente hasta en estos negocios, en estos restaurantes fast food, ya estamos consumiendo papa importada y precisamente no utilizamos la papa nuestra. Sí, correcto. Eso es algo que se está cambiando. Hay muchas empresas de origen, sobre todo de origen peruano, que cada vez más están utilizando materia prima producida aquí en el Perú. Se puede mencionar, por ejemplo, el grupo Gloria o la cadena Bembos, que ahora ofrece papas de origen peruano. Pero es cierto que otras cadenas de comida rápida importan su papa, y mayormente es de origen, viene precongelado y viene mayormente de Estados Unidos. Y también una parte viene de Argentina. Ahora, este tiene que ver mucho con los costos de producción y también tiene que ver con los subsidios que existen en otros países para promover el cultivo de la papa. ¿Y qué pasa con los costos de producción? ¿Nuestro país es muy alto? Lo que pasa es que los costos de producción aquí son similares a otros países. Lo que es una diferencia principal es que aquí no existen subsidios a los agricultores. Sobre todo en Estados Unidos y en Europa existen subsidios. Sé que la producción de los agricultores es subvencionado en una parte por el Estado. Entonces, este baja los costos de los productores. Y otro factor que tiene que ver también en eso es los costos operativos. Aquí, generalmente, la mayoría de los productores son pequeños a medianos productores. Entonces, los gastos de transporte, los gastos de acoplar mayor volumen, aquí también tiene un costo de transacción que es un poco más alto por la misma escala de la agricultura. Así que esta es consecuencia, digamos, que cuando uno tiene, por ejemplo, en Argentina o en caso de Estados Unidos, granjas o agricultores que manejan 200, 300 hectáreas, este baja los costos de operación. Y aquí la agricultura es más de mediana a pequeña escala. Qué interesante. También tiene que ver mucho con mecanismos de protección de mercado, ¿no? En cuanto a políticas, digamos, uno podría proteger en cierta parte del mercado para promocionar el uso de papas peruanos y restringir un poco tal vez la importación. No tenemos que olvidarnos que son más de 300.000 familias en caso de los Andes peruanos que de forma directa dependen de sus ingresos del cultivo de la papa. Muy bien, señor Step. Vamos a continuar con usted. Previamente pasaremos a unos mensajes comerciales y regresamos inmediatamente.